El pájaro del brujo. Adaptación de un cuento de los hermanos Grimm. Érase una vez un brujo que, adoptando la figura de un anciano, iba a mendigar de puerta en puerta y robaba a las muchachas hermosas. Nadie sabía a dónde las llevaba, pero desaparecían para siempre. Un día se presentó en la casa de un hombre rico, que tenía tres hijas muy bellas. Iba, como de costumbre, como un achacoso mendigo, con una cesta en la espalda como para meter en ella las limosnas que le dieran. Pidió algo de comer y al salir la mayor a darle un pedazo de pan, la tocó con un dedo y la muchacha se encontró en un instante dentro de la cesta. Se alejó entonces el brujo a largos pasos y se llevó la chica a su casa, que estaba en medio de un tenebroso bosque. Todo era magnífico en la casa. El viejo dio a la joven cuanto ella pudiera apetecer y le dijo: «Tesoro mío, aquí lo pasarás muy bien. Tendrás todo lo que tu corazón pueda desear». Así pasaron unos días, al cabo de los cuales le dijo: «Debo marcharme y dejarte sola por breve tiempo. Ahí tienes las llaves de la casa. Puedes recorrerla toda y ver cuánto hay en ella. Solo no entrarás en la habitación correspondiente a esta pequeña llavecita. Te lo prohíbo bajo pena de un severo castigo». También le dio un huevo, diciéndole: «Guárdame este huevo cuidadosamente y llévalo siempre contigo, pues si se perdiese, ocurriría una gran desgracia». Tomó la muchacha las llaves y el huevo, prometiendo cumplirlo todo al pie de la letra. Cuando se hubo marchado el brujo, visitó ella toda la casa, de arriba a abajo, y vio que todos los aposentos relucían de oro y plata, como jamás hubiera soñado. Llegó por fin ante la puerta prohibida, y su primera intención fue pasar de largo, pero la curiosidad fue más fuerte y se dio ante ella. Miró la llave y vio que era una llave común como las otras. La metió en la cerradura y casi sin hacer ninguna fuerza, la puerta se abrió. ¿Pero qué es lo que vieron sus ojos? Era un ambiente lleno de humo y hollín, en el que un grupo de jóvenes encadenadas trabajaban en una fragua que despedía un gran fuego fabricando diferentes elementos metálicos. Del susto que se pegó, dejó caer el huevo que llevaba, que se ensució con el hollín del piso, y a pesar de pasar un largo rato lavándolo, no pudo dejarlo limpio como se lo había entregado el brujo. Al rato, el brujo regresó de su viaje, y lo primero que hizo fue pedirle las llaves y el huevo a la muchacha. Ella le entregó todo, pero las manos le temblaban, y el brujo comprendió, por la suciedad, que la muchacha había entrado en la cámara prohibida. «Puesto que has entrado en el aposento contraviniendo mi voluntad, volverás a entrar ahora, pero en contra de tu voluntad. Tú te lo has buscado». La llevó a la fuerza a la habitación prohibida y la encadenó junto con las otras muchachas, poniéndola enseguida a trabajar. «Iré ahora por la segunda hija del hombre rico», se dijo el brujo, y adoptando nuevamente la figura de un pordiosero, volvió a llamar a la puerta de aquel hombre para pedir una vez más limosna. La segunda hermana le dio un pedazo de pan y el hechicero se apoderó de ella con solo tocarla, como hiciera con la otra, y se la llevó. La muchacha no tuvo mejor suerte que su hermana. Cediendo también ella a la curiosidad, abrió la cámara prohibida y al regreso de su raptor hubo de pagar también el mismo precio que su hermana. El brujo raptó luego a la tercera, que era lista y astuta. Una vez que hubo recibido las llaves y el huevo, lo primero que hizo en cuanto el hombre partió fue poner el huevo a buen recaudo. Luego registró toda la casa y en último lugar abrió el aposento vedado. ¡Dios del cielo! ¡Qué espectáculo! Sus dos hermanas queridas, lastimosamente encadenadas, lloraban junto con el resto de las muchachas. La joven no perdió tiempo en lamentaciones, sino que se puso enseguida a liberarlas a todas, que con gran alegría se besaron y abrazaron cariñosamente. El hombre a su regreso pidió enseguida las llaves y el huevo, y al no descubrir en este ninguna suciedad, le dijo: «Tú has pasado la prueba, tú serás mi novia». Pero desde aquel momento, y por no haber sucumbido a su curiosidad, el hombre había perdido todo poder sobre ella y tenía que hacer a la fuerza lo que ella le exigiera. «Pues bien», le dijo la muchacha, «ante todo llevarás a mi padre y a mi madre un cesto lleno de oro, transportándolo sobre tu espalda. Entre tanto, yo prepararé la boda». Y corriendo a ver a sus hermanas que había ocultado en otro aposento, les dijo: «Este es el momento en que puedo salvaros. El malvado os llevará a casa él mismo, pero en cuanto estéis allí, enviadme socorro urgente». Metió a las dos en una gran cesta, las cubrió de oro y llamando al brujo le dijo: «Ahora llevarás este cesto a mi casa y no se te ocurra detenerte en el camino a descansar, que yo te estaré mirando desde mi ventanita». El brujo se cargó la cesta a la espalda y emprendió su ruta. Mas pesaba tanto que pronto el sudor empezó a caerle por el rostro. Se sentó para descansar unos minutos, pero inmediatamente salió del cesto una voz: «Estoy mirando por mi ventanita y veo que te paras, andando, enseguida». Él creyó que era la voz de su novia y se puso a caminar de nuevo. Quiso repetir la parada al cabo de un rato, pero enseguida se oyó la misma voz: «Estoy mirando por mi ventanita y veo que te paras, andando, enseguida». Y así cada vez que intentaba detenerse, hasta que finalmente llegó a la casa de las muchachas, gimiendo y jadeando, y dejó en ella el cesto que contenía las dos doncellas y el oro. Mientras tanto, la novia disponía en casa la fiesta de la boda, a la que invitó a todos los brujos amigos del brujo. Luego de esconder al resto de las muchachas en un claro cercano del bosque, tomó una calavera que mostraba los dientes, le puso un adorno y una corona de flores y llevándola arriba la colocó en el tragaluz sobre la entrada, como si mirase hacia afuera. Cuando ya lo tuvo todo dispuesto, se metió ella en un barril de miel y luego se revolcó entre las plumas de un colchón que partió en dos, con lo que las plumas se le pegaron en todo el cuerpo y tomó el aspecto de una ave rarísima. Nadie habría sido capaz de reconocerla. Se encaminó entonces a su casa, y durante el camino se cruzó con algunos de los invitados a la boda, los cuales le preguntaron: ¿De dónde vienes, pájaro embrujado? De la casa del brujo me han soltado, cambiando su voz para que no la reconociera. ¿Y qué hace, pues, la joven prometida? La casa tiene ya toda barrida, y ella, compuesta y aseada, mirando está por el tragaluz de la entrada. Finalmente se encontró con el novio, que volvía caminando pesadamente, y que, como los demás, le preguntó: ¿De dónde vienes, pájaro embrujado? De la casa del brujo me han soltado. ¿Y qué hace, pues, mi joven prometida? La casa tiene ya toda barrida, y ella, compuesta y aseada, mirando está por el tragaluz de la entrada. El novio levantó la vista y, viendo la arreglada calavera, creyó que era su prometida y le dirigió un amable saludo con un gesto de la cabeza, que obviamente la calavera no respondió. Pero en cuanto hubo entrado en la casa junto con sus invitados, se presentaron los hermanos y parientes de la novia que habían acudido a socorrerla. Cerraron todas las puertas para que nadie pudiese escapar y prendieron fuego a la casa, haciendo morir abrasados a todos los brujos, por lo que a partir de aquel día todos vivieron tranquilos y sin preocuparse más por los brujos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.